compañía todo el día, siempre con una canción. Yo no esperaba tanto, quien iba a imaginar que un hombre como yo por fin se iba a enamorar. Ahora el momento llegó, quiero que mis canciones solo hablen de ti. Quiero mil bendiciones para ti y para mí. Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir. Ya lo verás, que se acaben los siglos, los milenios. Lo que necesito es tiempo para enamorarte todo. Te mueras por besarme como yo me muero por besar tus labios. Estoy enamorada de ti, de tu mirada encantadora que me vuelve loco, mi amor. Estoy enamorada de ti, tus sabrosos que vivo yo ahora. Ahí con la mujer que me emociona, que me vuelve loco. Quiere salir, yo salgo con mi novia. Si debe verme, lo pego con ella. Si es de viajar, la llevo a las estrellas. Todo lo que sea, yo lo hago por mi novia. Estoy enamorada de ti, de tu mirada encantadora. Ay, yo no sé qué, que me emociona, que me vuelve loco. Ay, yo. Para este mariachi de Ricardo Torres, clásico contemporáneo. Ay, amanecer junto a ti es como cuando nace un niño y ve a su mamá. De la emoción tan grande me dan ganas de llorar, porque gracias a ti encontré la felicidad. Cuando estoy lejos de ti es como no existir en este mundo quizás. El no poder besarte y no poderte abrazar, me lleno de nostalgia, solo pienso en llamar. Decirte que todos esos minutos y segundos que no te tengo a mi lado, algún día tendrán su recompensa porque hemos luchado y en lo bueno y en lo malo. Porque así como me amas, yo te amo. Estoy enamorada de ti, de tu mirada encantadora. Yo no sé qué me emociona, que me vuelve loco. Ay, amor, estoy enamorada de ti, sabroso es que vivo llora. Ay, con la mujer que me emociona, que me vuelve loco. Si de salir yo salgo con mi novia, si es de beber me lo pego con ella. De viajar la llevo a las estrellas. Todo lo que sea, yo lo hago por mi novia. Estoy enamorada de ti, de tu mirada encantadora. Ay, tú no sé qué me emociona, que me vuelve loco. Estoy enamorada de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.